No se quema con basura, siempre al guay en su galera, vive loco en su cordura y siente más que cualquiera. Su droga es vivir a pleno, se pica con humildad, fuma consejos ajenos y aspira sinceridad. La vida lo educó a los bastonazos y a veces la muerte también tuvo como profesor a un diablo bien pirata que le enseñó que la vida no siempre es ganar. Él lo aprendió, lo masticó y por fin pudo llorar. Muerde el anzuelo, ese que le hace olvidar, con un dolor con consuelo, y cree que muerde caviar. Pero este enano de mente sabe que la papa está en no preguntar por el morfi, sino en comer y disfrutar. La vida lo educó a los bastonazos y a veces la muerte también tuvo como profesor a su ángel de la guarda que le enseñó que un fracaso no siempre es perder. Él lo aprendió, lo masticó y por fin supo reír. Y hoy el diablo y aquel ángel ven al pequeño saltamonte romper paredes con el bocho una vez más. Van a brindar por lo que fue su mayor creación de inteligencia.